Estamos en Symphony. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Por ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque. Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes, nuestros queridos oyentes de la 91.13 FM? Symphony en Zona Norte para todos ustedes. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bueno, hoy tuvimos 17 grados de mínima, pero ya estamos, creo que un poquito más de 28 grados, un calorete, se vino tremendo. A hidratarse, mujeres y hombres, porque nos puede agarrar un golpe de calor, ¿no? Pasar de un estado de frío al calor. Bueno, estamos en el séptimo programa. Para todos aquellos que quieran entrar y escuchar los programas ya emitidos de hace dos años, pueden entrar al blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com. Bueno, y también, por supuesto, que estamos en Facebook, nos pueden encontrar en SOS Mujer. Bueno, y bueno, hoy es el Día de los Muertos, 2 de noviembre, y ustedes saben que hay más gente que guarda en las iglesias las cenizas de sus seres queridos. En la ciudad hay casi 200 parroquias que ofrecen el servicio para dejar los restos. Y cada vez más personas piden ser cremadas. Toda una nueva tendencia, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que íbamos a llegar a esto, no? Bueno, Día de los Muertos, a recordar a todos los seres queridos que no están con nosotros, pero bueno, que están en nuestro corazón y que están en nuestras memorias, así que a recordarlos con mucho cariño. Y bueno, y en este primer bloque, quédense ahí, porque tenemos a Marcela Temes, que es la CEO del Club Mujeres Ejecutivas. Marcela, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este lindo día viernes. Gracias a vos. Bueno, queríamos comentarle a las mujeres, ¿qué es tu Club de las Mujeres Ejecutivas? Bueno, el club nació hace dos años, con la intención de que mujeres profesionales y empresarias podamos generar nuevos negocios en espacios de placer. Que creemos que, bueno, que la mujer todavía le cuesta un poco hacerse como ciertos espacios más allá del trabajo, de lo profesional, de la casa, como que somos más sensibles a cargar con un montón de actividades que hacernos a veces un tiempo para nosotras. Entonces, bueno, desde ese lugar surge el club con esta posibilidad de encontrarnos y de generar nuevas cosas, pero fundamentalmente en esto, ¿no? En lugares de placer. De placer para nosotros es la cultura, es el arte, es el deporte, es el aire libre, es el tiempo para nosotras para pensar, para reflexionar, para poder reencontrarnos. Y bueno, y también generando algunos encuentros y eventos, en algunos que son mixtos, que también vienen también hombres, y otros que son solo para mujeres. Me parece una... discúlpame. No, que me parece una muy buena idea, me parece buenísimo, pero ¿cómo hacen eso de...? Es divertido. Está muy bueno, y pero ¿qué en eso? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Que a unas tienen una sede en especial o...? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen una sede...? ¿Me juntan? Sí, que están en Corrientes Lem y bueno, algunas actividades se generan en la sede, tenemos un espacio y tenemos un muy lindo, pero además de tener nuestra sede hay muchas actividades que las hacemos fuera de nuestra sede. Porque bueno, a veces, qué sé yo, alguna de nuestras socias tiene una muestra de arte o está generando una muestra o un musical o algo que tenga que ver con ellas, o a veces hay otras organizaciones o galerías de arte o espacios deportivos que quieren hacer cosas con nosotros, con lo cual, bueno, nosotros nos sumamos a eso y, bueno, se hacen muchas actividades fuera de lo que es nuestra sede. Me parece genial. Para nosotros el espacio, fundamentalmente es el espacio que nos hacemos como mujer, no tiene que ver tanto con un espacio físico, sino con el espacio que nos hacemos para poder generar bueno, estos momentos de placer y también de nuevos negocios. Claro. ¿Y quién lo organiza? O sea, ¿quiénes están en las riendas de este club? Sí, bueno, yo estoy a cargo del club y bueno, y después hay diferentes mujeres. Esto es el club es un club privado, se maneja como una empresa, no como una organización civil. No es una organización civil, sino que bueno, es como una empresa. Las mujeres que quieren participar del club se asocian, pagan una membresía, tienen que tener una carta de recomendación. Hace falta que las mujeres socia, y bueno, eso se evalúa, que hay un grupo de mujeres que evalúa que esté dentro de las consignas que tienen que tener para ser socias del club, y a partir de eso bueno, puede empezar a realizar actividades con nosotros, como por ejemplo lo que estamos haciendo mañana, que es una actividad fundamentalmente solidaria. A ver, contanos. Bueno, mañana estamos haciendo un desfile que es a beneficio del Hospital Pediátrico y de la Maternidad de Malvinas Argentinas, del municipio de Malvinas Argentinas. Y bueno, fundamentalmente lo que nosotros vimos es que había una muy buena gestión, que les faltaban algunas cosas, pero que sí, dentro de lo público, estaban como generando un espacio realmente interesante. Que esto es algo que nosotros evaluamos también a la hora de que vamos a ayudar. Cuando vamos a ayudar... ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Porque hay como una interferencia. Cuando nosotros elegimos algún lugar para ayudar, lo que vemos es esto, que fundamentalmente que tenga como primeramente autogestión, es decir, que nuestra ayuda pueda servir para sumar, pero que después eso se siga sosteniendo. Y bueno, acá lo que hacían falta eran unos respiradores de alta frecuencia, que es lo que vamos a comprar, y una incubadora de alta complejidad, con lo que recaudemos de este desfile y también de unas subastas que vamos a hacer con algunas obras de arte, que unas que donó una socia nuestra y otras también un artista de Chile, y bueno, diferentes cosas que son las que se fueron reuniendo para que mañana sea todo un éxito, ¿no? Marcela, ¿y pueden concurrir cualquier mujer o cualquiera a este desfile? Sí, tenemos un espacio que es como un espacio VIP, que es donde se va a acceder con la subasta y todo esto, que eso sí es con entrada, porque bueno, desde ese dinero es lo que nosotros estamos recaudando para poder hacer estas compras. Y después, sí, hay todo un espacio, que hay sillas y todo, pero que van a poder ver. No solamente el desfile, que tenemos marcas que nos acompañan como Soleado, Maru Ponenian, y un cierre fantástico de alta costura con Claudia Arce. Va a estar también el barítono Claudio Acevedo, que va a hacer una presentación, y vamos a hacer un cierre musical con David Bolsone. Así que va a ser un espectáculo fantástico, hay pantallas gigantes para que se pueda ver. Y bueno, y un montón de gente va a poder ver esto de manera gratuita. Pero qué bueno, Marcela, ¿y a dónde hay que acercarse? ¿En dónde queda? Esto es en Perón, es Perón al 4200. Es en Los Polvorines, es el predio donde, en Malvinas Argentinas, donde está la municipalidad nueva y donde está el Consejo de Educación, que es donde se está montando la pasarela. ¿Y es mañana a qué hora? Mañana a partir de las 7 de la tarde, sin que vayan temprano como para agarrar sillas. Claro. Y si no, hay unos parques divinos, así que se pueden llevar reposeras y seguro tenemos una noche fantástica y bueno, pueden disfrutar de un show que va a ser realmente impresionante. Me parece bárbaro cuando me enteré que haya un club de mujeres, porque esto es más o menos nuevo. Venir vos, Diana, ¿eh? Vos estás invitada, así que vení. Ok, dale. Escuchá, Marcela, me parece genial esto porque siempre habían clubs, pero de hombres, ¿viste? De hombres, ¿viste? Me parece genial. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué? ¿Cómo surgió la idea? ¿De quién fue la idea? La verdad es que yo vengo trabajando hace mucho tiempo y que por diferentes circunstancias como que no se pudo dar. Y bueno, en el año 2009, con una amiga que ella vive en Miami, sí. Bueno, decidimos, ya trabaja en logística en una empresa allá, que es una empresa de ella, se fue hace muchos años a Miami. Bueno, lo que pensamos con Laura era que teníamos que poner en marcha el club, que era el momento de que el club estuviera y empezara como a surgir de esa manera. Marcela, ¿cuántos miembros? ¿Cuántos miembros tienen ya? ¿Cuántos miembros tienen? Y nosotros tenemos alrededor de 200, casi 200 mujeres que son miembros, socias del club, y tenemos 1.200 amigas. Ah, bueno. Las amigas pueden ser invitadas a veces a algunos encuentros, no participan de todas las actividades y tampoco pueden tomar ningún tipo de decisiones, ¿no? Pero bueno, pues están informadas, se las están invitando a algunos encuentros, y si pueden venir a un encuentro, después ya tienen que ser socias. Y bueno, y después sí, más de 200 en todo el país. Tenemos socias en Salta, Karina Villalba, que está en Salta, tenemos en Rosario, tenemos en Ushuaia, Sabrina Kisman, así que bueno, tenemos socias es por una todos red, lados. Es una red de mujeres, ¿verdad? Sí, es una red, pero que funcionamos más que como, es decir, con mucha articulación, pero ¿sabes qué? Respetando los tiempos de cada una, es decir, lo que no se genera en el club es tipo ninguna actividad que sea tipo una vez por semana o una vez al mes o el primer lunes o el último viernes, ¿viste? Esas cosas no, porque creemos que para ser socias y para poder generar estas actividades hay que tener libertad, y que también cada una cuando tiene ganas participa y cuando no tiene ganas no participa. Es decir, no tiene ninguna obligación de participar, sino, bueno, de estar y de estar quizás espiritualmente, y de que se acerca cuando cree que puede, cuando tiene ganas. Me parece bárbaro. Marcela, ¿querés pasarles a los oyentes algún contacto? Bueno, te paso la página, que es www.mujeres-ejecutivas.com. Tenemos una revista también que se llama Lee. Lee es una revista de mujeres ejecutivas. Sí. Y Lee quiere decir, es una energía de transformación, es una energía femenina, es una palabra china que tiene que ver con esta posibilidad de transformar que tenemos las mujeres. Me parece genial. Y última pregunta, Marcela. ¿Tiene este club de mujeres, tiene algún tipo de misión, algún objetivo en particular o no? Aparte del que ya hablamos. No, a ver, nuestros objetivos se van transformando, por eso es como que el Lee también tiene que ver con esto. Pero a nivel nuestro objetivo es generar nuevos negocios en espacios de placer. Ese es nuestro objetivo, y después y a nivel político trabajar desde lo filantrópico y con un compromiso social, es decir, eso forma parte de nuestro código de ética. Por eso digo que las mujeres que quieren asociarse tienen que pasar por un comité, porque tienen que cumplir con un código de ética que, bueno, que tiene que ver con poder respetar los diferentes pensamientos, las diferentes religiones, muchas cosas que para nosotros son fundamentales a la hora de poder estar juntas. ¿No? Claro. Aquí en el club hay mujeres, Marcela, con diferentes pensamientos, con diferentes ideologías políticas, con diferentes religiones totalmente opuestas, porque tenemos mujeres judías y mujeres musulmanas, y me parece que esto es grandioso, y lo más importante es que todo esto se pueda respetar. Entonces, la misión es esa, y después nuestros objetivos se van transformando en la medida que vamos viendo qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesita también la comunidad de nosotras. A nivel político no tiene ningún espacio, ¿no? No, nosotros no. A es más social. Lo que sí tenemos es un espacio de construcción, pero desde la crítica, desde que poder pensar entre todas qué es el país que nosotras queremos, y donde no es un país feminista, sino femenino, de poder compartir lo masculino con lo femenino, y esto para nosotros es fundamental. Bueno, Marcela, te agradecemos por esta nota muy linda, la verdad que me alegré mucho que existiera esto, esperamos que crezca, y pasemos por última vez de vuelta al contacto. Bueno, es www.mujeres-ejecutivas.com, y mañana a partir de las 19 horas vamos a estar en Avenida Perón 4200 en Los Polvorines con un espectáculo que va a ser fantástico, así que los esperamos a todos. Bueno, muchísima suerte mañana entonces, Marcela. Bueno, muchas gracias para vos, y bueno, te esperamos. Bueno, beso grande, chao, chao. Un beso grande, chao, gracias. Bueno, la verdad que es excelente saber, mujeres, que existe ya un club de mujeres ejecutivas. Nos vamos a un corte y volvemos con más SOS Mujer. ¿Quién dice? huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Marcela, genial, el Club de las Mujeres. Y en este segundo bloque, en SOS Mujer, tenemos con ustedes un montón de información que hace bastante que no hablamos y no informamos. ¿Por qué? Porque estuvimos llenos de invitados con temas excelentes para hablar. Así que hoy vamos a hablar un poquito de información. Primera nota que tengo acá. Congeló sus óvulos por 12 años y fue mamá de mellizas. La verdad, chicas, un orgullo de la ciencia en Argentina en materia de fecundidad femenina. La mujer de 45 años fue sometida a un tratamiento de fertilización asistida con óvulos de ella misma que había criopreservado en 1999. El caso argentino marca un récord mundial por ser el periodo más largo de almacenamiento de gametos femeninos seguido de nacimiento vivo. Una mujer de 45 es la orgullosa mamá de mellizas que fueron concebidas a través de una técnica de fertilización asistida que utilizó óvulos de la propia mujer que habían sido extraídos 12 años antes. El caso marca un récord mundial en el periodo más largo de almacenamiento de gametos femeninos seguido de nacimiento vivo. Esta noticia, que se difunde luego de su publicación en una reconocida revista científica, reafirma la importancia de preservar la fertilidad. En 1999, la mujer, con 33 años, había sido tratada por su infertilidad y, al no conseguir el embarazo, se criopreservaron 15 óvulos por una técnica novedosa en ese entonces que utilizaba colina en reemplazo del sodio para congelar, creada por el doctor Carlos Quintanas del laboratorio de Halitus Instituto Médico. Finalmente, en el 2011, se fecundaron 7 de los óvulos y resultaron en la transferencia de 2 embriones. Este último procedimiento dio lugar al feliz nacimiento de las mellizas en enero del 2012, que gozan de perfecto estado de salud. La técnica de preservación de óvulos en frío, ya sea por criopreservación lenta o vitrificación de óvulos, demostró una vez más su eficacia. Se recurre a ella no solo para los casos de tratamiento de infertilidad, sino que en modo creciente como una herramienta de prevención. Es una aliada valiosa cuando se le aplica a los casos en los que la mujer va a someterse a tratamientos que potencialmente podrían afectar negativamente sus ovarios, como tratamiento de cáncer, o para aquellas mujeres jóvenes que por distintas circunstancias van a postergar la maternidad. En este caso, pueden anticiparse a los efectos negativos de la edad sobre la reserva ovárica y la calidad de los óvulos, criopreservándolos a una edad favorable como un reaseguro contra dichos efectos. Esto lo asesoró el doctor Sergio Pascualini, ginecólogo especialista de fertilidad, director científico de Halitus Instituto Médico. La segunda nota que tengo acá para ustedes dice: el sitio separadosdechile.cl analizó 1.150 casos de parejas que no funcionaron en Chile, y con los resultados pudieron detectar, de mayor a menor, las actividades más proclives a romper los matrimonios. Primero están los que están trabajando en el área de la salud, los médicos, los enfermeros, los paramédicos y similares. Juntaron el 29% de los casos. ¿Y esto por qué es así? Porque son los más riesgosos para y que son proclives a romper los matrimonios los que están en el área de la salud. Es porque esas profesiones están asociadas al contacto permanente y directo con el público, explican los autores del estudio. Como se relacionan con mucha gente, hay mayor posibilidad para tentarse. Hay que tener en cuenta que la infidelidad es la causa del 66% de los quiebres matrimoniales en Chile. En segunda instancia están los del área de medios de comunicación. Están formados por los periodistas, editores, relacionistas públicos, camarógrafos, técnicos, asistentes, ejecutivos, directores y productores de TV. En el tercer ranking están los que están en el área de compra-venta de vehículos. En el cuarto ranking están los del área de seguros, se refiere a los vendedores de seguros de vida contra incendio para el auto. Y después vienen los del área de transportes, después los del área del turismo y hotelería, y por último otras áreas y otras profesiones. Y saben que Favaloro habló acerca del aborto y, bueno, les traje lo que él opinaba acerca del aborto y cómo no escuchar lo que él decía, porque un genio, ¿no? Y él decía: los ricos defienden al aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las chicas ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en los sanatorios. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar y no legislar. Y atención a los adictos a las bebidas gaseosas. Porque traje acá un artículo que dice: riesgos de consumir bebidas gaseosas. Con la llegada de las vacaciones y el verano, las altas temperaturas se incrementan de manera considerable el consumo de bebidas gaseosas. Sin embargo, es recomendable sustituirlas por algo más saludable como el agua y jugos de fruta. Está comprobado que el consumo excesivo y prolongado de las bebidas gaseosas tienen efectos negativos para la salud. El poder que tienen las multinacionales de refrescos les permite realizar campañas de publicidad en las que no se informa a los ciudadanos de los riesgos para la salud que tienen estos refrescos carbonatados, sino que solo se centran en promover el consumo de la marca. Una investigación realizada por expertos en medios de comunicación y en salud de las universidades de Berkeley y Boston alertan sobre la adicción creciente al azúcar que pueden generar las bebidas gaseosas. El consumo habitual puede dar lugar a numerosos problemas para la salud a largo plazo. Mayor riesgo de sufrir osteoporosis, ya que el ácido fosfórico dificulta la absorción del calcio, por lo que los huesos se pueden ir debilitando. El azúcar que contiene la mayoría de estas bebidas erosiona el esmalte dental, aumentando la incidencia de las caries. Estas bebidas son adictivas, en especial por la presencia de la cafeína, por lo que cada vez más se tiene más necesidad de consumirla. Muchos refrescos contienen oxalatos, que pueden originar la aparición de cálculos renales. Las sustancias que contienen pueden generar trastornos del sueño como el insomnio. La alta presencia de azúcares, aditivos y pH ácido provoca trastornos digestivos, en especial gastritis. Su consumo excesivo provoca problemas de sobrepeso, ya que son bebidas ricas en azúcar y la presencia de sodio provoca retención de líquidos, de ahí que sea un factor de riesgo de padecer obesidad. Pueden provocar un mal funcionamiento del hígado y los riñones. Así que chicos y chicas, a consumir más agua y jugos de fruta. ¿Y vieron que ahora se puso de moda subirse a la bici? Con traje o con tacos, este transporte en dos ruedas se transformó en un complemento que aporta glamour. En las grandes ciudades del mundo es una tendencia instalada y en la Argentina empieza a aparecer tímidamente. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que mantenerse en movimiento, decía Albert Einstein. Tanta modernidad para que volvamos a un medio de transporte tan primitivo como la bicicleta. Es eco-friendly, saludable, económica y ahora resulta que también es chic. La gente ya no sacrifica su look por ir en bicicleta. Es más, el estilo se luce mejor en ella. Tacos, falda, cartera y a pedalear, ¿por qué no? Como un accesorio más, pasó a ser un complemento más en el outfit. Modelos retro, canastos personalizados, asientos de cuero y hasta modelos de edición limitada son algunas de las propuestas que buscan quienes se animan a subirse al transporte de dos ruedas. Ya hace un tiempo comenzó una movida muy fuerte en torno a la bicicleta por lo ecológico, saludable y como medio de transporte sustentable. Eso, sumado a que lo vintage cobró fuerza últimamente, a que grandes marcas y diseñadores como Hermès, Chanel, Gucci diseñaron o intervinieron en bicicletas diseñado que hizo que las mismas vuelvan a ser no solo un medio de transporte, sino también un complemento de la moda, explicó Steffi del Carril, una de las creadoras de Velosophy, una boutique de bicicletas que desembarcó en Buenos Aires. La iniciativa de abrir un local en donde se pudieran encontrar bicicletas de diseño, donde el modelo más económico parte de los 2.500 pesos, surgió en marzo del 2011, cuando el marido de una de las socias del emprendimiento le quería regalar una bicicleta de regalo de cumpleaños. Buscó en Buenos Aires, pero ninguna era pintoresca, por lo que tuvo que traer una de Londres, que fue la inspiración del proyecto. Todos los meses hay un aumento en las ventas. La gente se va animando cada vez más a incursionar en el mundo de las bicicletas. Logramos adaptar la bicicleta a esta tendencia que este último tiempo viene creciendo con fuerza. La bicicleta incorporará día a día como un complemento de la moda, expresión del Carril. En ciudades como en Copenhague, Ámsterdam o París, forman parte del estilismo de la gente que sale a pedalear por la ciudad. En Argentina el panorama es otro. Y recién empieza a incorporarse no solo como una alternativa del caos del tránsito, la vida saludable y hasta ecológica, sino que además como una propuesta cool. La tendencia es tal que Levi's diseñó una línea bajo el nombre Commuters, específicamente diseñada para los ciclistas urbanos, como una forma de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte para trasladarse por la ciudad. Los jeans y remeras de esta línea son resistentes al agua, repelen la suciedad y poseen mayor durabilidad. También cuentan con cintas reflectivas en los puños para una mayor visibilidad y están tratadas para dar una protección duradera contra olores. Son prendas hechas para salir a pedalear, lookeado, sin necesidad de tener que recurrir a diseñados, diseños deportivos. Para los que buscan incorporar este transporte de dos ruedas, todo es ventaja. Ni siquiera hace falta llevar ropa deportiva y una muda de ropa. Ahora una simpática bici de paseo es una forma de estar a la moda. Y saben que la venta de indumentaria en la web creció un 52%. Las tiendas online evolucionan gracias al servicio y a la seguridad en las transacciones. Comprar durante las 24 horas del día y los 365 días del año, desde la casa o la oficina, sin tiempo definido y con la opción de adquirir marcas que físicamente no tienen un local cercano, impulsan cada vez más al crecimiento de las tiendas online de moda en la Argentina. Según la Cámara Argentina del Comercio Electrónico, la web tuvo un fuerte impacto en la industria de la moda, con una suba en el 2011 del 52% de las ventas online con relación al 2010. Ocupan el quinto lugar en el nivel de consumo de los argentinos, con 320 millones vendidos el año pasado. Hay que saber que acá en la Argentina la ropa está carísima. Sin embargo, el consumo de la indumentaria está en el quinto nivel. Lucas Farre, el director comercial de Prun, dice que el online es el canal de la compañía que más creció en los últimos años. Con la misma variedad de productos que ofrece esta tienda comercial de Prun, tiene este servicio de entrega sin cargo. Y la seguridad de la transacción que están siendo hoy en día con tarjeta de crédito y la opción de devoluciones, las marcas convirtieron las visitas en compras. La implementación de las pasarelas de pago, dicen que tienen diferentes maneras para pagar, ¿no? Hoy en día hay más facilidades, por lo cual esto hizo también que subiera las ventas por web. ¿Por qué? Porque se pueden vender a través de tarjetas de crédito, transferencias, pago fácil o RappiPago. El miedo, entonces, como les digo, empezó a extinguirse. El 89% de los usuarios que visitaron un sitio de e-commerce hizo al menos una compra. Así que esto está en tendencia porque hay más seguridad para quedarse tranquilos de que no pasa nada si compramos ropa con una tarjeta de crédito online. Bueno, nos vamos ya a un blog, a un temita y volvemos con más SOS Mujer. To drop, tell the wind not to blow, 'cause you said so. Tell the sun not to shine, not to get up this time. No, no, let it fall by the way, but don't. Thank you. porque no saben con quién vamos a hablar hoy. Hola, Grosa. Para que sepan, nacida el 11 de septiembre del año 1965, es para miles de mujeres y hombres en toda Latinoamérica una fuente de inspiración, fuerza y ejemplo para poder alcanzar cada una de las metas propuestas, brindando en cada una de sus numerosas charlas difundidas a través de internet, DVDs y libros y campañas mediáticas todo lo necesario para desarrollar en cada una de las personas el potencial que necesitan para vencer cualquier situación adversa. Estudió teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista, también posee el título en docente a nivel primario, realizó un curso de Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos en la Universidad de Montevideo. Es una destacada conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados con el mundo de la mujer actual, siendo convocada en más de 20 países para exponer sus seminarios ante un público numeroso, el cual abarca todas las clases sociales, culturales y religiosas, brindando charlas sobre el desarrollo de la autoestima en la mujer, la valoración personal, cambio de paradigmas, el bienestar físico y la salud emocional, entre otros, siendo el principal objetivo en cada una de las charlas darle a la mujer todos los recursos interiores y exteriores necesarios para alcanzar el éxito en cada área de nuestra vida. Ella expuso en Washington, en Paraguay, en Puerto Rico, México, Honduras, San Pedro, en Colombia, Latinoamérica, una grosa. Sabían que fue declarada visitante honorable y personalidad destacada por organismos gubernamentales. Estamos con ustedes, por supuesto, Alejandra Estamateas. Alejandra, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos, Alejandra? Muy bien, muy bien, muy bien. Haciendo un montón de cosas, moviéndome para trabajar en favor de todas nosotras, ¿no? Como siempre, una genia. Una genia. Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de las mujeres fuertes, ¿verdad? Porque vos tenés un libro que se llama Mujeres... Soy una mujer fuerte, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer. ¿A qué llamás a una mujer fuerte? ¿A qué lo atribuís? Una mujer fuerte es una mujer que ha pasado por situaciones difíciles en la vida. Todos hemos pasado o pasaremos por situaciones difíciles, pero sin embargo siguen de pie. Son esas mujeres que no usan el espíritu de víctima, que no se victimizan, que no dicen, pobrecita de mí, mirá todo lo que sufrí, qué puedo hacer con la vida que me tocó, sino que dicen, bueno, voy a levantarme nuevamente y voy a salir adelante y usar todo lo que viví como una experiencia que me ayude a crecer. Claro. Entonces lo que hace a la mujer fuerte es atravesar las crisis y el dolor, que son necesarios para entonces transformarnos en una mujer fuerte. Exacto, ¿por qué? Porque cada experiencia que vivimos nos tiene que ayudar a aprender algo, lo que se hace, lo que no se hace, a cómo reaccionar, a cómo encarar las circunstancias, mucho tiene que ver en cómo encaramos los problemas, los asuntos. Si yo me hundo y quedo hundida, entonces nunca voy a poder accionar la capacidad interna que tengo. Y nosotros estamos llenos de capacidades internas para resolver cualquier dificultad que aparezca en la vida, cualquiera. Somos más fuertes que nuestras circunstancias. Por eso creo que lo importante es decir, bueno, a ver, frente a esto que estoy pasando, que estoy experimentando, que estoy viviendo, ¿cómo puedo sacar lo mejor de mí y no lo peor? Claro. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Con una retrospección, con una meditación? ¿Cómo hacemos? Claro. Es empezar a conocerse a sí mismo. A veces uno cree que es muy débil y los seres humanos tenemos una gran capacidad de resiliencia. Eso significa que tenemos capacidad para volver a levantarnos, pero no las conocemos. Entonces, cada vez que pasamos por una situación, tenemos que pensar, a ver, ¿cómo podría yo, qué otra respuesta podría dar a este problema por el que paso? Porque si siempre resolvemos nuestros conflictos de la misma manera, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, lo que yo tengo que lograr es preguntarme, a ver, ¿habrá otra manera de resolver este problema por el que paso? ¿Siempre tengo que llorar? ¿Siempre tengo que pedirle ayuda a la misma persona? ¿Será que siempre me tengo que arreglar sola? ¿O podré usar otras herramientas y empezar a buscar esas herramientas, tanto afuera como adentro, como internas? A ver, para cada problema no hay una sola solución. Hay muchas respuestas. Y yo tengo que tratar de variar las respuestas, porque si varío la respuesta, voy a tener un resultado distinto. ¿Me entendés? Uh-huh. Es como buscarle el costado positivo y de optimismo a la situación adversa. otros recursos. Es decir, a ver, yo siempre para resolver los problemas con mis hijos termino gritando, los reto, me enojo y luego me agarra culpa y angustia. ¿No habrá otra manera de resolver ese problema con mis hijos? A ver si yo pongo un límite antes. A ver si yo le digo las cosas antes de que ocurran. A ver si yo, en vez de retarlos y levantarles el límite que le puse antes de tiempo, lo dejo. O sea, le digo, por una semana no vas a salir. Y en lugar de a los 3 días decirle salí, dejo una semana, o sea, me aguanto y por una semana les mantengo el límite. A ver si me da un resultado diferente. O sea, no tanto, las mujeres no tenemos que reaccionar tanto emocionalmente, sino pensar mucho más en lo que tenemos que lograr. ¿Por qué? Porque si toda la vida reaccionamos emocionalmente, las emociones a veces no son buenos consejeros. Y tenemos que aprender a pensar y tomarnos tiempo para pensar antes de decidir las cosas. A veces somos muy impulsivas y respondemos a todo que sí rápido o a todo que no rápido, y tenemos que tomarnos el tiempo para responder sabiamente. Alejandra, en cuanto al creer en uno mismo, esto es esencial para cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Obvio, porque si yo no creo en mí, si yo digo, bueno, pero yo no voy a poder, y eso es muy lindo para otras que tienen inteligencia, que se prepararon, que son lindas, que tienen buenos cuerpos, pero para mí, que la verdad que mi cuerpo deja mucho que desear, que, no sé, hice jardín de infantes y repetí, que a mí los chicos no me siguen, no me quieren, que nunca puedo tener una pareja estable, eso no es para mí. Y eso es una gran mentira. Yo tengo que conocerme como soy realmente, con mis debilidades, seguramente, porque todos las tenemos, pero también con mis fortalezas. Y yo siempre apunto a mis debilidades y nunca hablo de lo buena que soy en algo, es muy difícil que pueda conquistar los sueños que hay en mi vida. Ahora, si yo empiezo a poner en la balanza mis debilidades, pero también las cosas que hago bien, todos somos 10 en algo, todos sabemos hacer algo muy bien. Entonces lo que tenemos que lograr es hacer eso bien y repetirlo, porque cuanto más veces lo repita lo que hago bien, más segura me voy a sentir. Excelente. ¿Y cuándo uno aprende a confiar y creer en uno mismo? ¿Las madres lo tienen que enseñar a los niños o hay una edad mejor para aprender esto? Mira, obviamente que las madres se lo tienen los padres. Los padres, mamá y papá, le tienen que enseñar a los hijos a confiar en sí mismos. Desde lo más pequeñito. Claro, una mamá sobreprotectora que no le deja hacer nada a sus hijos porque tiene miedo que se lastimen, que se frustren, los va a frustrar en la vida, porque le está diciendo, vos sos tan tonta o tan tonto que sin mamá o sin papá no podés hacer nada. Y a los hijos hay que ayudarlos a frustrarse cada tanto, a que las cosas no vienen cuando ellos quieren, que a veces las cosas no salen como ellos planificaron, porque ellos lo van a tener que vivir a lo largo de toda su vida y van a tener que sobreponerse a eso. Por eso una dosis de frustración cada tanto viene bien, no siempre, pero sí cada tanto. Y los papás tenemos que decirle a nuestros hijos el valor que tienen, que son importantes, que son valiosos y que pueden. Y que pueden también superar un mal momento. Y eso nos va formando. Pero cuando somos adultos, ya una vez que pasamos los 20 años, ya no podemos más responsabilizar a nuestros padres. A partir de los 20 años tenemos que armarnos una vida y tenemos que buscar metas y sueños y empezar a creer en nosotros. Y decir, bueno, esto no me salió tan bien, pero yo tengo la capacidad de aprender. Eso. Esto no lo hice tan bien, pero tengo la capacidad de volver a hacerlo bien, de sentarme, de aprender, de analizar mis errores y de no volver a cometer esos errores. Claro, y eso nos va ayudando a cada vez ser más fuertes. Claro, y tener paciencia de que es un aprendizaje y que no va a ser de un día para otro. Exacto, no largar todo porque algo me salió mal, porque no me llamaron cuando yo quería, porque no me dieron lo que necesitaba. Y saber que lo que yo necesito me lo tengo que buscar, tengo que salir a buscarlo. Si hay algo que corregir en mi vida, lo tengo que corregir yo. Si hay algo que aprender, tengo que sentarme a aprender. Si algo hice mal y alguien me tiene que corregir, me sentaré a escuchar a esa persona para que me enseñe. Y luego voy a ser una experta. Uno es experto cuando va practicando. La experiencia no viene de la nada, viene de la práctica. Y yo cada vez que vuelvo a repetir algo, voy practicándolo. Y cuando lo practico, más experta me hago en eso. Uh-huh. Excelente. Vos sabés, Alejandra, que ayer me compré uno de tus libros, dos me compré, y hay uno que habla lo de los amores, ¿no? Que brille una pareja. Y, sí. Y me gusta eso que vos decís de que hay que buscar una pareja no como media naranja, sino que el concepto de que cada uno es un 100% persona y que elegimos al otro para compartir y no para complementarnos ni porque necesitas del otro, ¿no? Para ser uno mismo. Exacto. Mira, justamente eso ayer lo hablé con Cala en CNN, que tuve la posibilidad de estar con él, y justamente hablábamos del tema de la media naranja, este famoso concepto que hizo tanto daño, especialmente a la población femenina. Pensar que somos mitad de algo, y nosotros no somos mitad de nada, nosotros somos 100%, somos un entero. Cuando Dios nos creó, no nos creó para ser mitad de algo, nos creó para poder valernos en la vida solos, a pesar de que obviamente vivimos rodeados de gente y está muy bueno comunicarse e interrelacionarse con los demás, pero yo no me relaciono con el otro como la mitad de algo y buscando que el otro me dé la otra mitad. Me relaciono con el otro como una persona íntegra, completa, que lo que hace es compartir su completud con el otro. Y cuando uno arma una pareja, no va a buscar una pareja porque tiene necesidad de algo, sino porque quiere compartir lo que es. Una pareja no te hace feliz, sino que vos vas al otro a compartir tu plena felicidad. Y tenés tanta felicidad que la compartís con el otro. Y el otro tiene tanta felicidad que también la puede compartir con vos. O sea, no es que alguien va a cubrir mi necesidad, porque si no, caemos en manos de manipuladores. Yo te doy lo que vos no tenés, y entonces el día que no me tenés a mí, te va a faltar eso. Y hay tantas mujeres que han caído en manos de maltratadores, de gente inescrupulosa, creyendo que le iban a dar el oro y el moro, y no le dieron nada, porque el oro y la capacidad la tenemos nosotros internamente. Claro. Alejandra, última pregunta, sé que estás muy ocupada. ¿Cómo ves a la mujer argentina? ¿Cuáles son las bondades, digamos, y las partes más oscuras de la mujer argentina? Uh-huh. Bueno, yo, para hablar, empecemos por lo negativo, porque después queda más lindo lo bueno. Dale, genial. Creo que lo negativo a veces es que todavía nos dejamos dominar mucho por las emociones. Somos muy llevadas por lo que sentimos. Ay, yo siento que él es el hombre de mi vida. Ay, yo siento que con esa palabra que me dijo me va a cuidar siempre. Y cuando uno se deja llevar por las emociones hay que sentirlas, hay que agotarlas, pero luego hay que pensar. No, una persona no puede cambiar mi vida, una persona no puede ser la salvación de mi vida por una palabra que me dijo, yo no puedo conocer a una persona porque lo sentí en el corazón. Para conocer a una persona lleva tiempo, hay que hablar, hay que estar, hay que pensar, hay que compartir, y eso lleva tiempo. Yo no puedo conocer a una persona de un minuto al otro o porque lo sentí en el corazón o porque me hizo una miradita de ojos o porque me dijo una frase linda y ya está, ya para mí es el amor de mi vida. Creo que eso es lo negativo, dejarnos llevar por las emociones. Y lo bueno que tenemos las mujeres, yo creo que es especialmente las mujeres latinas, es que tenemos mucha capacidad de trabajo, tenemos mucha resistencia y tenemos mucha capacidad para mucha intuición. Eso significa que puedo ver al otro y decir, bueno, a ver, creo que esta persona no me gustó, no me pareció que me trató bien, y no las tenemos que tapar con las emociones, la intuición. La intuición es una inteligencia, no es la emoción. La intuición es inteligencia y tenemos que guiarnos por esa intuición. Cuando algo no nos gustó, decir, bueno, a ver, me voy a detener y voy a pensar por qué no me gustó. Y dejo tiempo para conocer a esa persona, a ver si mi intuición, esa inteligencia, la puedo seguir conservando, o digo, bueno, doy lugar a conocer a esta persona porque me di cuenta que no era como yo lo imaginé. Creo que la intuición, la inteligencia que tenemos interna, que viene por haber acumulado información de las experiencias, nos va a ayudar mucho. Una mujer, por ejemplo, puede ver a un hombre y decir, este hombre es alcohólico. ¿Por qué sabe que es alcohólico? No porque lo sintió en el corazón, sino porque tuvo tal vez un papá alcohólico, un tío alcohólico, que, como ella lo vivió en la infancia, sabe qué características y cómo reacciona. Esa información ya la acumuló. Entonces, no dejarnos llevar por las emociones, pero sí por la inteligencia, la intuición, que tenemos mucho las mujeres y tenemos que aprender a escuchar la voz de la intuición. Ale, no puedo dejar de preguntarte dos cosas. ¿Qué opinas acerca del uso del celular, el chat, el Facebook para las parejas como manera de empezar una relación? Mira, me parece que estamos en una generación en donde tenemos que usar todo lo que la cultura hoy nos ofrece. Yo creo que hoy no podemos estar afuera de la tecnología, tenemos que usar todo lo que está a disposición, aprenderlo a usar y ser muy sabios, especialmente con nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos se pasan horas y horas en la computadora, horas y horas chateando, y yo creo que aprender a ponerle un límite es importante. Cuando a nuestros hijos tienen que tener ayunos de celulares y de computadoras, y cada tanto, una semana, 3 días, sacarle el teléfono, sacarle la computadora, desconectársela, estoy hablando cuando son chicos, ¿no? Sí. Y decirle, vamos a hacer algo diferente, y proponerles algo diferente. Nuestros hijos tal vez no leen, no son de agarrar un libro y leer, lo que leen son frases, son palabras, pero no leen libros, no saben leer una narración, por eso luego no pueden interpretar en el colegio nada. Y creo que tenemos que ayudarles cada tanto a darles un libro, a que lean un libro, usar la imaginación, ¿no? Con nosotros. ¿Cómo? Usar la imaginación y crear, ¿no? Usar la imaginación, pero bien llevada, porque a veces nuestros hijos todos tenemos imaginación, pero tal vez la usan para cualquier cosa, o cosas que otros le hacen imaginar que no son buenas, y los papás tenemos esa función, ¿no? Los papás somos autoridad sobre nuestros hijos, y para eso tenemos que nosotros aprender a usar estos medios, porque si no nuestros hijos nos versean también, aprender a usar los medios y saber cuándo ponerle un límite. A veces los papás tenemos tantas adicciones que no sabemos cómo ponerle límite a las adicciones de nuestros hijos. Entonces, primero empezar por nosotros y cortar esas adicciones, ponernos límites, tener un equilibrio en el trabajo, en las horas que trabajamos, en las horas que descansamos, en las horas que estamos con los demás, en las horas que nos relacionamos con las otras personas, y cuando sabemos ponernos límites a nosotros, se lo vamos a saber poder poner a nuestros hijos. Bárbaro. Pero eso a nivel cuando son chiquitos, pero ¿qué opinas del uso del celular y todos los medios cuando dos personas se están conociendo, que empiezan una relación entre un hombre y una mujer por el chat? O con celular, qué mensajito. Lo que tal vez sea como una hora no quiere decir que sea bueno. Yo creo que para conocerse hay que mirarse a los ojos, hay que sentir y experimentar lo que el otro emana y lo que siento también cuando estoy con el otro. Hay que hablar mucho, hay que pasar por experiencia juntos, y el solo hecho de comunicar, yo puedo disfrazar muchísimo a través del chat lo que soy. Yo puedo poner una foto que no soy yo, puedo decir cosas que las escuché a otros, pero que no son mías, que no son personales. Pero cuando estamos frente a frente, las personas podemos aprender a mirarnos y a conocernos. Y creo que es importante la relación física con el otro, la relación corporal, donde yo me junto, donde yo observo cuáles son sus reacciones cuando le digo una palabra, cómo reacciono yo cuando el otro me dice palabras, y estar con el otro es conocerlo. Y si yo no estoy solamente a través de una palabra, de un mensaje, de un texto, puedo correr el riesgo de la mentira y del engaño. Uh-huh. Creo que hoy se corre más riesgos a través de no poder ver al otro porque el otro se pone una fachada. Más allá de que cuando nos conocemos personalmente también lo podemos hacer, pero el tiempo es fundamental. Y creo que acá conocerse a través del tiempo y personalmente cara a cara nos puede dar muchos datos e información de la otra persona. Okay. Alejandra, muy lindo todo lo que nos comentaste. Muchísimas gracias por estar acá en SOS Mujer. Tus palabras seguramente han llegado al público de una manera positiva. Gracias, ¿eh? Pero muchas gracias a ustedes por haberme llamado, por contar conmigo. Un gran saludo y un beso a toda la audiencia. Y cuando quieran hablar de otro tema, que estoy a disposición de ustedes. Que Dios las bendiga y que sigan creciendo en todos los sueños que tienen. Muchas gracias, sos una divina. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, la verdad que una grosa, estamos muy contentas de haberla conseguido, gracias a Aileen Papano en la producción, gracias acá al operador, genio. Y nos vamos con el último texto de todas las finales, de todos los programas. Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Bueno, muy buen fin de semana para todos. A descansar, ¿eh? Chau, chau.